Para más detalles estamos en comunicación para charlar unos minutos con Marcelo Romano, el senador provincial, a quien le damos los buenos días. Marcelo, Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Marcos. Buen día a la audiencia. Muchas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a usted. Bueno, queríamos saber un poco de esto, ¿no? Que está lista y ya han aparecido algunos nombres que hacen ruido, ¿no? Y también este atraso de vacunación que lleva Mendoza, ¿no? La provincia, según este monitor minuto a minuto, va muy atrasada la vacunación. Sí, además, como usted bien dice, la falta de prolijidad, la falta de seriedad en una información que es muy sensible, porque recordemos que hay muchos abuelos que están encerrados esperando que los vacunen, y la verdad que no solamente han aparecido algunos privilegiados o gente cercana al sector político, sino también gente que no está vacunada y aparecen a esas listas. Entonces la pregunta es, ¿y entonces a quién le dieron esa dosis de esta persona que no está vacunada, ¿no? Porque bueno, para el gobierno el problema es cuando en esa lista ponen a personas que quizás no tienen o no son muy conocidas, pero el problema es cuando hay personas que son conocidas y aquí viene y surte efecto lo que nosotros hicimos, que fue colgar en nuestras propias redes y hacerlo público en nuestras propias redes. Entonces, así cualquier hijo de vecino, y no algún privilegiado de la política, puede también hacerse esa información. Entonces, ya cuando tomó conocimiento la población, comenzó a identificarse y decir, pero si yo no estoy vacunado, entonces, ¿a quién le dieron esa dosis? ¿A quién? Si en realidad pusieron a otra persona. La verdad que, bueno... Es un escándalo, la verdad que es escandaloso. Es un escándalo y en algo calamitoso, porque la vacuna es un bien escaso. Porque si usted me dice, bueno, mire, se robaron la impresora láser... Bueno, mire, es una cuestión de dinero, el Estado tiene dinero, recauda, bueno, se compra otra impresora. Pero acá es un bien escaso, acá es la vacuna, o sea, ni con plata usted la consigue. Claro. Entonces, eso es lo calamitoso, ¿no? Y otra cosa calamitosa es el doble discurso y la doble moral de tipos como Cornejo y toda su banda, que estaban ese sábado en la marcha, yo lo vivo, este tipo, yo estaba esperando que me mandaran la información, el grupo político que él maneja, y el tipo estaba en la marcha, haciéndose el más honesto de todos, el que pedía y exigía por el fin de la vacunación VIP, cuando en realidad su gobierno, porque este es un gobierno cornejista, estaba pesando la información y estaba haciendo este tipo de trampa. O sea, un inmoral, un chanta, como él dice, la verdad que es un chanta, Cornejo, un chanta que además le está haciendo muy, muy, muy mal a Mendoza. Esto que ha sucedido... creo yo que pone de manifiesto la clase de emergencia política que lleva los destinos de Mendoza desde hace 6 años. Unos tipos con doble moral, son muy oscuros, tienen las mismas prácticas que ellos están cuestionando a quien gobierna la nación, ellos la hacen aquí en forma, yo le diría, mucho más agravada. Ataques a la justicia... se quedaron con la prensa o con el blindaje mediático a costa de una pauta de 50 millones de dólares al año, por lo menos lo que hemos podido comprobar del año 2017. Entonces, la verdad, creo yo que Mendoza o los mendocinos tienen que tener ahora una reflexión cuando les toque votar. Y por lo menos, lo que le pedimos es que a estos tipos no los voten nunca más, o por lo menos le quiten las mayorías automáticas. Todo esto lo hacen los radicales pro, y digo yo que son falsos radicales, porque ni siquiera tienen la ideología radical. Estos cornejistas son los que tienen mayorías automáticas en la legislatura y por eso cometen todos los atropellos que cometen. Fíjense lo que es Portezuelo del Viento, la obra más escandalosa de la historia de Mendoza, 1.000 millones de dólares a un grupito chino, y ninguna empresa argentina pudo participar, excepto sus amigos que entraron por la ventana. Entonces, fíjense los mendocinos, que hasta en esto, que es serio y grave para la salud de la población, que son las vacunas, los tipos nos mienten, los tipos vacunan a sus amigos, los tipos van a una marcha con doble moral y doble discurso y exigen la finalización del vacunatorio VIP en la nación, mientras ellos tenían aquí su propio sistema de amigos, y ahora, obviamente, con la necesidad de ocultarlo, nos mandan a nosotros una lista que, a esta altura... es una falta de respeto, es una mentira disfrazada de cumplimiento de obligación de informe, y la verdad que esto es muy grave, ¿no? Sí, muy grave, muy grave. Senador, y usted decía la doble moral, ¿no? Recuerdo también después del discurso del presidente Cornejo saliendo diciendo que estaba endeudando también, que Alberto Fernández también endeudaba, tomaba deuda, siendo que él a Mendoza le dejó en ruina, ¿no? Suárez no sabe cómo pagar la deuda que ha dejado. Bueno, usted en eso ha dado en la tecla. Cornejo dejó una deuda 4 veces superior a la de Paco Pérez, y según él mismo personaje oscuro que es Cornejo, dijo que Paco Pérez era un mal administrador, que era pésimo. Bueno, imagínense entonces cuál es la calificación que le cabe a él mismo, que dejó 4 veces más endeudada a la provincia. Sí. 4 veces más. 523 millones de dólares en el 2016 y otro tantos créditos nacionales en el 2016, endeudando y quebrando la provincia. La verdad que nosotros tenemos muy mala suerte acá en esta provincia. La verdad que hemos tenido 6 años de un tipo que se ha dedicado a bastardear la política, a bastardear y enfermar las finanzas públicas, y ahora a tergiversar la realidad, porque esto que hace con la doble vara y la doble moral de ir a exigir que se termine un vacunatorio BIS cuando él prácticamente no puede dar explicaciones aquí, o por lo menos la gente que gobierna en nombre de él no puede dar explicaciones, es muy serio, ¿no? Sí, muy serio, muy serio. Y aparte se habla como si el pueblo, la ciudadanía no tuviera memoria, ¿no? Se habla, y después, bueno, los dichos, como dice usted, ¿no? Contra Paco Pérez o la misma deuda que ha tomado, y después sale diciendo esto hace unos días atrás. La verdad que es esto, ¿no? Es repudiable, y le habla a la ciudadanía como si la ciudadanía no tuviera memoria. Y el tema de las vacunas, senador, bueno, también viene muy atrasada la vacunación, ¿no? Muy atrasado. Y sí, nosotros tenemos un porcentaje, antes estábamos, de atrás para adelante éramos los segundos peores, ahora somos los primeros peores. Sí, los primeros peores, sí, entonces, sí. Formosa ya está vacunando más rápido que nosotros. Sí, sí, sí, sí. Y siendo que hay más de 90.000 dosis, ya se ha vacunado solamente un 30%. Sí, la verdad que no solamente demuestran la mala intención que tienen de tergiversar la realidad, sino que también demuestra que son malos gobernando. Porque fíjense los otros números, ¿no? Los números de la realidad mendocina. El mendocino que nos está escuchando ha tenido que soportar los aumentos desmedidos de un gobierno de Suárez, que lo único que hace quiere recaudar. Aumentaron la electricidad, aumentaron el agua de saneamiento y no le dan agua ni cloaca a la gente. Aumentaron el boleto del colectivo, el bondi. Es una locura. Intentaron aumentar de una forma exorbitante el impuesto de automotores inmobiliario y la gente se le paró de manos y el tipo tuvo que retroceder como ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Sí, recalculando para atrás, recalculando porque le tiene miedo a la gente. Afortunadamente el gobernador Suárez le tiene miedo a la gente, y eso para nosotros por lo menos es un aliciente, porque de alguna manera hay que pararlo a estos tipos, y bueno, le tuvieron que echar para atrás. Ahora, usted va y le pregunta al mendocino qué decreto firmó Suárez a favor de la gente. Ninguno. Pero obviamente, porque como usted dice, hay una provincia quebrada y tiene que echarle mano a lo que tenga para poder pagar los sueldos, y eso hace de que cometa este tipo de errores. Pero ¿sabe qué le pasa a Suárez? Que no puede decir la verdad. Suárez no puede decirle a los vendidos, ¿saben qué? Recibí una provincia quebrada, señores. Porque Cornejo le maneja la mayoría de los senadores, entonces en 2 minutos se le acaba el gobierno a Suárez o se le complica. Entonces, obviamente, ese síndrome de Estocolmo de Suárez hace que no diga la verdad, o por lo menos oculte la realidad respecto de la finanza quebrada que tiene Mendoza. Sí, totalmente. Senador, ¿y qué se puede hacer ahora con esta lista donde hay gente que sale y no está vacunada? Personas vacunadas VIP, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos avanzar? Bueno, lo que nos queda a nosotros es ir a la justicia. Así que bueno, nosotros fuimos los que interpusimos hace 7 días el pedido de informe. La verdad que creíamos que iba a ser serio. La verdad que creíamos que íbamos a terminar, por lo menos con las dudas, con la oscuridad. Porque, a ver, aquí no se trata de que el senador Marcelo Romano quiera la cabeza de la ministra Nadal. No. Lo único que yo aspiraba era que el abuelo o la abuela que nos está escuchando y que está en una lista de espera esté tranquila, que ningún vivillo, amigo, novia, amante de los que manejan el poder, se les iba a colar en la lista de vacunados. Entonces, lamentablemente el gobierno de Mendoza pierde la oportunidad de darle tranquilidad a la gente, y lo único que demuestra es que son iguales a los que ellos critican. Entonces, esto es lo grave, ¿no? Total, totalmente. Marcelo, la última pregunta y ya lo libero. Respecto al accionar de la policía que he tenido en la escuela el día martes en una asamblea de docentes y el día ayer en el hospital Lago Mayor, ¿qué reflexión le merece este accionar de la policía? Primero, pobres contra pobres, ¿no? Porque los maestros son los más mal pagos del país acá en Mendoza y además son los que están formando ciudadanos. Y los policías los manda una casta política y una casta de seguridad que no es capaz ni siquiera de venir a dar la cara y explicar por qué no actualizaron los mapas y evitaron el femicidio de Florencia Romano y otras tantas cosas más. Esos mismos personajes que los tienen escondidos en un baúl, ¿sí?, son los que mandan a los pobres oficiales de policía que no tienen la culpa. Entonces, este es el sistema del cornejismo que gobierna hace 6 años Mendoza y, como le dije, enfrentar pobres contra pobres. Además, otro ataque más a los maestros. ¿Qué más quieren hacerle a los maestros? Los encerraron en un ítem jaula. Les pagan una miseria. Los obligaron a estar un año dando clases por internet donde ni siquiera le daban para los datos móviles. Se han hecho hilacha las maestras dando clases como han podido y encima soportando a veces también el asedio de la prensa que a pura pauta oficial salen a defender lo indefendible y te dicen que vos estás panza arriba como maestro cuando en realidad te estás haciendo añicos para poder cumplir con tu obligación por un sueldo miserable. Te repito, es un sueldo que es la mitad de lo que gana un maestro en San Luis, gana un maestro en Mendoza. La verdad que es un ataque más, esto que usted me pregunta, desde el cornejismo a los maestros. Por eso yo apelo a que este régimen falaz y descreído que es el cornejismo pierda las mayorías automáticas que tiene en la legislatura y por lo menos la gente tenga la intención de repartir un poco más equilibrado el poder en Mendoza. Entonces, de esa manera, cuando estos tipos tengan que cumplir con lo que la Constitución le exige a cualquiera que gobierna, las cosas van a empezar a acomodarse. Marcelo, le agradecemos muchísimo su tiempo para poder charlar unos minutos acerca de estos temas y bueno, que tenga buen día y seguramente lo estaremos molestando más adelante. El agradecido soy yo y siempre a la Radio La Mosquitera, que nos ayudó a defender el agua en las calles. Yo tengo un eterno agradecimiento y la verdad que cada vez que ustedes me convocan voy a estar. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted, que tenga buen día.